Jesús ha dicho en el Evangelio de hoy, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Y más adelante dice, Él me glorificará. Y más adelante dice, todo lo que tiene el Padre es mío. He leído estos versículos sueltos de todo el texto que hoy hemos proclamado, porque lo que hagamos a una sola persona de la Santísima Trinidad es como si lo hiciéramos a cualquier otra o a las tres. Es decir, si una persona durante toda su vida pues siempre le pidiera las cosas a Jesús, siempre orara a Jesús y glorificara a Jesús, pero se olvidara de hacerlo con el Espíritu Santo, o nunca se acordara de Dios Padre, tampoco pasaría nada. Es verdad que es preferible hablar a las tres personas, puesto que es el misterio de la Santísima Trinidad, y para algo nos lo ha revelado. Pero también es cierto que afectos espirituales, pues da lo mismo. Si una persona siempre orara a Dios Padre, la misma gloria recibiría el Hijo y el Espíritu Santo. Pidamos a quien pidamos, recibiremos de Dios. Mejor es tener trato, amor, a las tres y hablar unas veces a una, otras veces a otra, a las tres a la vez o a Dios en general. Pero hay tal unión tan perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que en realidad, si nos pasáramos todo el tiempo centrados en una persona, lograríamos los mismos tesoros de gracia y el mismo premio. No hay una persona más importante que la otra. Jesús ha dicho hoy, todo lo que tiene el Padre es mío. No se puede decir de un modo más rotundo. Y del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. De hecho, el cielo será, ante todo, contemplar este misterio de las tres personas. Nunca acabaremos de llegar al fondo de un misterio tan infinito. Siempre nos sumergiremos y quedaremos extasiados una y otra vez ante algo tan infinito. Que todos nosotros recemos con nuevos bríos esa breve oración que es el Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era. Esa oración tan cortita es una oración bellísima que os aconsejo que a veces uno no tiene tiempo para rezar un rosario entero, pero os aconsejo que en esos momentos digáis pues un gloria. Incluso por la calle puede decir pues voy a rezar un gloria. Y a lo mejor poniendo mucho amor se logra más con la oración breve que con la larga.